ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué importante, hermanos, esta continuación que estamos haciendo de la Carta a los Romanos y del Evangelio según San Lucas. Hoy se nos habla de una vida nueva, de una vida que el Señor la ha tocado, la ha llenado, y bueno, qué bueno aceptar esa vida nueva y vivirla, pero a veces hay resistencia. Ante todo, San Pablo dice, ciertamente si ustedes viven según el Espíritu, pues hagan las cosas del Espíritu. No tienen espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino espíritu de hijos para llamar a Dios Padre. Qué bonito esto, ¿no? Porque uno puede cumplir la voluntad de Dios por miedo. Y el miedo es de los esclavos. Temen el castigo, temen la destrucción. Uno puede tratar de cumplir la voluntad de Dios por interés, ¿eh? Lo que predican las iglesias de la prosperidad. Señor, bendíceme, yo te daré ofrenda. Es una cosa tremenda. Pero uno puede tratar de cumplir la voluntad de Dios por amor. Entonces ya somos hijos, verdaderamente hijos de Dios. Por eso dice el Espíritu, nos da esta certeza de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también seremos herederos con Cristo, que es el Hijo de Dios. Esta vida nueva, hermanos, nos pide un cambio. Hoy Cristo entra y ve a una mujer que está encorvada, porque tenía 18 años de estar encorvada, un problema de la columna, ¿no? Imagínense ustedes que los judíos para orar, oraban de pie, alzaban las manos, pero esta estaba como encorvada. Entonces pensaban que era un castigo de Dios. ¿Cómo es que no puede alzarse y alabar? Lo cierto es que Jesús la cura y la libra de su enfermedad. Y esta mujer te recibe una vida nueva, ¿no? Una vida diferente, ya puede alabar al Señor, ya puede hacer sus trabajos, en fin. Pero hay un grupo que lo critica por lo que ha hecho. Y entonces le dicen, ¿por qué hace esto en sábado? Él le dice, hipócritas, ustedes si en sábado tienen que hacer un negocio, lo hacen. ¿Por qué impiden que se salve una vida? Esta extraña situación. Me comentaba un grupo de la parroquia que habían visitado las casas, eso hace un tiempo, antes de la pandemia, ¿no? Y decía, hay quienes aprovechan y hay quienes se resisten. No digo resistirse a la visita, resistirse a un cambio de perspectiva, a un cambio de vida. Y cada día nosotros o aceptamos o rechazamos lo que Dios nos ofrece. Esto es de cada día, no es que pasa una vez en la vida. Preparemos entonces en la vida para poder aprovechar este paso de Dios, porque nos va a dar vida en abundancia, vida en el Espíritu, y no ser como estos que lo criticaban y se quedaron más paralíticos que esa mujer que sí fue curada. Preparémonos a la meditación. En estos momentos nos preparamos para meditar y nos preguntamos, ¿qué nos dice el texto? Hoy en la meditación nos hacemos dos preguntas. La primera es, ¿tenemos una vida nueva en el Espíritu? Esto suena muy extraño, pero es posible. El Espíritu habita en nosotros desde nuestro bautismo. El Espíritu nos habla por la conciencia. Hagamos aquello, pero no hagamos aquello. ¿Seguimos la conciencia? ¿Abandonamos el mal? ¿Practicamos el bien? ¿O acallamos al Espíritu en nuestra conciencia? Y la segunda pregunta, pues se parece un poquito, ¿no? Esta vida nueva, nosotros, como esta mujer, la gozamos porque somos cristianos. Ya tenemos la salvación, pero falta trabajar la salvación. O rechazamos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Porque Él curó a aquella mujer, pero aquellos se quedaron igualmente de enfermos, de hipocresía, de odio contra Cristo. ¿Aprovechamos o no la vida que Dios nos ofrece? Preparémonos a la oración. Ahora pongámonos en oración, preguntándonos, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos: oh Cristo, te damos gracias. Has encontrado en la sinagoga aquella mujer encorvada, impedida de la alabanza y de tantas cosas, y le has dado la salud. Gracias, Señor Jesús. Pero perdona también el que muchas veces somos como aquellos que te criticaban, que estaban en desacuerdo con el bien que tú haces. No permitas que tengamos esa hipocresía, sino que reconozcamos que todos necesitamos de tu paso, de tu liberación, de tu sanación. Señor, en el mismo momento en que escuchamos tu palabra, tú estás liberándonos de todo el mal que nos oprime. Gracias, Señor Jesús. Amén. Ahora es el momento de la contemplación. Es el momento de colocarse en la presencia del Señor. Hoy en la contemplación, el Salmo 67 tiene una antífona hermosa. Bendito sea el Señor que nos salva. Bendito sea el Señor que nos salva. Y dice el Salmo: aparece el Señor y desaparecen sus enemigos, ¿no? Porque el Señor desde su templo santo asiste a los huérfanos y a las viudas. ¿Y de quién fue? Él fue quien dio a los desvalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos. Nuestro Dios es el Dios que cambia las situaciones. Es el Dios que incomprensiblemente levanta lo que está caído. Démosle gracias a Dios. Pensemos en esta mujer que ahora ya no está encorvada, ya está alabando al Señor, y en el fondo están aquellos que siguen paralíticos en su corazón porque no aceptan la obra que Cristo quiere realizar. Entremos en ese silencio diciendo una vez más: bendito sea el Señor que nos salva. Es el tiempo de la acción. Preguntémonos, ¿qué me hace vivir el texto? Hoy, finalmente, en la acción, nos hacemos dos propuestas, dos metas. La primera es, como dice Pablo, vivir realmente la vida en el Espíritu. Tratar de cumplir la voluntad de Dios como un hijo que ama a su padre, ni por interés, ni por miedo, sino por amor al padre. Esta es la verdadera relación cristiana, el amor que nos lleva a la obediencia. Y en segundo lugar, pues, aprovechar esta vida nueva, esta vida que Cristo ha traído y que se la da a esta mujer, cuando esta mujer ciertamente, pues, ya puede alabar al Señor, pero aquellos que sí podían alabarlo, en el fondo están contra el Señor y contra el Cristo. Pidamos por la conversión de todos aquellos que muchas veces, viendo el bien que hace la iglesia en el mundo, la atacan, la destruyen y quieren simplemente, pues, que la iglesia quede mal, hablando de ella muy mal. Y nosotros, que acabamos de celebrar el domingo las misiones, sigamos orando por las misiones. Hace falta en el mundo no tanto predicadores, sino testigos de esa vida nueva en el Espíritu, contra la mentira, la corrupción, contra el odio y la violencia. Sea esto concedido por Nuestra Señora del Santísimo Rosario, patrona de nuestro país, y por intercesión de San José, patrono universal de la Iglesia, ruega por nosotros. Amén.